Conocimos la noticia en el día de ayer que en un juicio en Neuquén habían absuelto a integrantes del LOF Campo Maripe, si no me equivoco, que estaban denunciados por usurpadores de, paradójicamente, su propio territorio. Estamos en comunicación con Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche Neuquén, que bueno, nos comunicamos para que nos cuente un poco lo que ha sido este fallo, que creemos nosotros muy muy positivo para la lucha de todo el pueblo mapuche por la recuperación y la defensa de sus territorios. Hola Jorge, buenos días, ¿nos escuchás bien? Buenos días, compañeros. Sí, tal cual lo expresás vos en tu introducción, este fallo era importantísimo que fuera favorable. Nosotros reconocemos que íbamos con total escepticismo a esta lectura, porque son muchísimas las presiones que aquí la justicia sufre por a cargo del poder petrolero, a cargo del poder político que está totalmente subordinado a la industria del fracking. Y este escenario donde habita Campo Maripe es el epicentro de la explotación de Vaca Muerta. Por lo tanto, hay una lógica que está utilizando el poder empresarial, que es que no quieren interferencia de ningún tipo a la explotación del fracking, y para eso requerían un fallo contundente, un fallo ejemplificador, que era negarle los derechos a la comunidad mapuche. Por eso nos sorprendió gratamente y generó una gran conmoción acá el fallo del juez Ravisoli, porque rompió toda la lógica, ¿no? La triste lógica de que la justicia está subordinada al poder empresarial. Así que eso generó una enorme alegría, una enorme expectativa, esperanza de que pueden comenzar a revertirse un montón de situaciones injustas que se viven aquí en relación a las comunidades mapuches. Así es, sí, la verdad que nosotros también nos sorprendimos la postura que toma el juez, reconociendo lo que ya hace 25 años constitucionalmente está establecido, lo que establecen también el convenio de la OIT, ¿no? Uno lamentablemente se sorprende por cosas que deberían ser la norma o lo correcto, ¿no? Porque estas cosas están establecidas incluso en las leyes de los estados que, como decías vos, en general defienden más estos grandes intereses que los intereses de las comunidades, en este caso mapuche, que la ley, la propia ley los avala, ¿no? Por eso era sorprendente, algo que en realidad tendría que ser lo normal. Tal cual. Es muy importante eso, porque hay toda una construcción mediática que se ha potenciado con este último gobierno nacional, por el cual los mapuches somos todos terroristas, somos todos violentos, actuamos por impulsos, irracionales, y no hay derecho, cuando lo que estamos reclamando aquí es nada más y nada menos que se cumpla con las leyes, que se cumpla con la Constitución. Es absolutamente legal el planteo que estamos haciendo, y estamos denunciando de la ilegalidad del fracking, en este caso, la ilegalidad que cometen tantos otros interesados en la tierra mapuche. Exactamente. Entonces estamos sorprendidos, y eso te muestra entonces que lo que debería ser normal hoy es excepcional, ¿no? Y bueno, ojalá esto sea un signo de que pueden cambiar los tiempos. Exactamente. Ahí leíamos algunas entrevistas, algunas crónicas donde hablaban de que, bueno, esto es un paso muy importante, una alegría muy grande, pero que no hay que bajar la guardia y hay que seguir, porque la lucha es larga y este es un pasito, ¿no? Pero yo no entiendo mucho de cuestiones legales, pero leía que el juez planteaba que esto no es algo para resolver en la vía penal, sino en la vía civil, y ahora sigue esa lucha, ¿no?, por la recuperación de ese territorio. Sí, esta es una cuestión que se debe resolver, nosotros entendemos, ni por la vía penal ni civil. La penal menos que ninguna, porque lo que busca es la represión, ¿no es cierto?, la condena, un desalojo, la condena penal. Pero esto es un conflicto de absoluta resolución política, y para una resolución política el gobierno tiene herramientas sobradas, como es la ley de relevamiento territorial o la ley que obliga a aplicar el derecho a la consulta. Es decir, toda una normativa que se está violando permanentemente. Entonces, el hecho de que no haya habido sanción penal, sino todo lo contrario, reconocimiento, obliga entonces al gobierno, que se quiere lavar las manos y que está esperando, mirando por televisión cómo reprimen a los mapuches, a poner manos a la obra y empezar a aplicar bueno, toda la normativa que nos favorece y que nos respalda. Y bueno, es el llamado de atención importantísimo que hace la justicia al poder político. Bien, Jorge, te agradecemos la comunicación, no queríamos dejar de dar esta noticia. No sé, ahí explicaste un poco, pero desde las familias del LOF, desde la Confederación Mapuche Neuquén, ¿cómo sigue este caso? Bueno, este caso particular tiene todavía varias instancias más, porque la otra parte privada puede apelar y estamos dispuestos a eso, porque estamos convencidos del derecho que nosotros sostenemos. Pueden intentar por la vía civil, pero por lo que sea, la vía que sea, nosotros estamos dispuestos a afrontarla porque tenemos derecho sobrado sobre todo este espacio territorial. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro que quien se está lavando las manos y quien está tratando de utilizar la represión como vía de solución es el gobierno provincial. Es decir, este gobierno que hace 60 años que gobierna Neuquén, que no se anima a resolver la cuestión territorial mapuche y que cree que en la medida en que estamos débiles somos presa fácil de las multinacionales. Eso es un gran error, ¿no? Porque no, la fuerza mapuche no decae ante la represión, todo lo contrario, y vamos a seguir plantándonos acá exigiéndoles que ellos cumplan con lo que tienen que hacer. Cumplir con la ley, cumplir con la constitución y resolver de una vez por todas este conflicto territorial, aplicar el derecho a la consulta, a las personalidades jurídicas, bueno, todas las cosas que hoy no está haciendo. La va a tener que hacer y eso es lo que nosotros estamos planteando hoy en este día de festejo. Así es. Bueno, Jorge, nos sumamos a ese festejo. Te agradecemos mucho la comunicación. Se nos está acabando el programa. Pero bueno, qué bueno que hayamos podido tener tu palabra. Y bueno, mandamos un abrazo desde acá a toda la gente allá en Neuquén, a los compañeros y compañeras mapuche especialmente. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Usted nos da una mano enorme al difundir esta situación. Ustedes saben bien que parte de la guerra es el territorio mediático que controlan totalmente estos grupos empresariales que quieren llegar a nuestro territorio, y cada micrófono, cada oportunidad que ustedes nos dan de expresarnos tienen nuestro total reconocimiento. Así que mucha fuerza también en su trabajo y a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Ahí está, y gracias, Jorge. Ahí pasaba Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche Neuquén, contándonos esta muy buena noticia que bueno, pasó sí. Ayer y estamos muy sorprendidos, la verdad. Y que bueno, es un paso más también para todas las luchas territoriales, en particular para el pueblo mapuche y para los pueblos originarios aquí de Argentina.